Alberto, consultarlo porque, bueno, está finalizando este cese de comercialización. Ayer tuvieron un acto en la ciudad de Junín, luego, bueno, fueron al cierre, digamos, en sí, al principal que se dio en la Boulage, Córdoba. Bueno, ¿cómo ha pasado esta medida para la Carvap? Bueno, la medida ha pasado con un éxito casi total. Convengamos que hay un 100% de adhesión, una adhesión que fue absolutamente voluntaria porque no se hicieron ni piquetes ni controles en las rutas. Es una adhesión total de los productores a la medida, ¿no es cierto? Uh-huh. Desde ese punto de vista, la medida ha tenido un éxito fenomenal. Y bueno, y ahora esperamos que haya algún tipo de reacción de parte del gobierno y que se pueda lograr alguna solución al problema del trigo y al problema de este reclamo que viene haciéndose desde hace 4 años. Uh-huh. ¿Cómo ha tomado por ahí, quizá usted ya al finalizar, al haber pasado una semana del cese, ha tenido algún repique, ha tenido alguna respuesta de la opinión pública, de las personas por ahí, de los habitantes de la provincia, de la nuestra y de la Pampa? ¿Le han hecho saber alguna especie de manifestación o de apoyo al campo en sí? Mire, la gente del interior comprende perfectamente el problema. Uh-huh. y nosotros lo estamos instalando en la gente de las grandes ciudades. Estamos instalando el tema tal cual se fue instalando el tema de la 125 en el 2008. Y yo creo que la gente lo comprende. Hay una campaña publicitaria que está funcionando hoy con el pan y mañana va a ser con el maíz y con la carne y con la leche. Y la verdad que la gente no es tonta, la gente entiende que a nosotros en el pan es el 8% apenas el valor del trigo en el costo de un kilo de pan, el 8%, perdón, y que el precio del pan de Moreno no existe en ninguna parte y tienen que pagar el pan mucho más caro. Y entonces la gente va comprendiendo que acá los perjudicados son los productores, pero también son los consumidores, y que el Estado no se queda con nada de esta fenomenal transferencia, que en el trigo significan 700 millones de dólares nada más. Uh-huh. Que se va a las manos de unos pocos y que esa plata no queda en el interior como tendría que quedar, porque si quedase en manos de los productores, eso se volcaría en el interior y se volcaría en las comunidades de la Argentina. Así que me parece que desde ese punto de vista la gente está comprendiendo qué es lo que pasa. Alberto, ¿qué debe realizarse con este, a ver, cómo podríamos hacer referencia, doble estándar que existe, digamos, en el Estado Nacional, en donde por ahí el ministro de Agricultura dice que es cierto lo que están planteando las entidades del agro, porque en realidad es eso, digamos, concuerda en que se le debe dar mayor precio, el precio pleno del trigo al productor, pero desde otra esfera del gobierno, como puede llegar a ser la Secretaría de Comercio Interior, digamos, no se está arbitrando las medidas necesarias para que esto ocurra. ¿Cómo se vive desde las entidades esta especie de doble discurso, doble estándar? No, mire, desde las entidades se comprende perfectamente que esto es una política de gobierno y que la política del gobierno está manejada por la Presidenta de la Nación y la Presidenta es la que fija las políticas. Por lo tanto, este doble juego de que un funcionario comprende y otro funcionario hace el papel de malo, la verdad, que a nosotros no nos conmueve. Nosotros creemos que esto es una política de absoluta concentración de poder económico, una política que no defiende la mesa de los argentinos, una política que va siempre hacia los grandes grupos económicos, que está permanentemente en contra del sector agropecuario. Y la verdad que si un funcionario dice que tenemos razón y otro funcionario dice que no tenemos razón, la verdad que para nosotros es lo mismo. La política es una sola, la política está oficiada por la Presidenta de la Nación y la política es una política que a nosotros nos perjudica, una política de gran concentración en contra de la mesa de los argentinos. La verdad que no, que ha fracasado totalmente en el manejo de la inflación, ha fracasado totalmente. está a la vista el tema de la inflación, ¿no es cierto? Está a la vista el tema de la redistribución de la riqueza, que no la verdad que no se ve porque cada vez hay más pobres, hay más indigentes, así que la verdad que esto es una política, no es obra de un funcionario o de dos funcionarios. Alberto, ¿se viene alguna medida luego de este cese de comercialización, alguna otra medida de fuerza o ahora se entra en un compás de espera? No, esta semana se entrará en un compás de espera hasta que la mesa de enlace haga un análisis profundo de cómo fue la medida, qué es lo que pasó, qué es lo que después de esta medida se vuelve a pagar por el trigo, a ver qué es lo que los actores de la compra cómo van a reaccionar, y seguramente después seguirá la lucha.